pensamiento no es transmutada por su creador, o sea por aquel que le dio la vida y la existencia, continuará eternamente contaminando y enfermando todo lo que encuentre a su paso. 54. Porque ustedes se han dado tanto trabajo con nosotros y con las energías pensamientos de Satien, ¿no hubiera sido mejor absorberlas, curarlas y mandarlas de vuelta a sus planetas de origen? Pienso que para el ser uno hubiera sido más fácil reciclarlos y mandarlos a nuevas creaciones. No es tan fácil como ustedes suponen, dijo el hermano Elohim, la enfermedad de Satien no surgió de la nada, tuvo un origen y este fue del hombre que habitaba ese planeta. Las energías pensamientos, formados por nimeos energías, no se reciclan, ni se absorben, ni se mandan a nuevas creaciones. Toda energía pensamiento ha sido creada por el cerebro del Hijo del Creador, especie hombre, que es tan creador como su padre. El origen de una energía pensamiento es un principio único, así lo debemos considerar. Cada vez que el Hijo piensa, está creando al igual que su padre y esos pensamientos quedarán vivos en la realidad existente del universo. La vida y la existencia tiene siempre un porqué y la realidad energética debe tener congruencia y continuidad, no podemos simplemente cortar, eliminar o como ustedes hacen, olvidar y abandonar lo que fue creado y pensado. La energía pensamiento tiene vida propia, una vez creado será eterno. Podemos decir que el ser uno no puede permitirse, que dentro de una de sus zonas cerebrales pueda proliferar una energía densa o enferma. Una vez pensado, creado está. No se puede eliminar ni hacer desaparecer una energía pensamiento, la única manera de hacerlo es transformarla y transmutarla, y el único que podrá hacerlo es el creador que le dio vida y existencia. Por esta razón nos esforzamos tanto en que ustedes comprendan a sus energías pensamientos, para que las transmuten en lo positivo de la creatividad. Son ustedes que deberán absorberlas, entenderlas y transmutarlas, porque son ustedes los creadores de todos sus males y deberán ser los vencedores de toda enfermedad. Las energías que son absorbidas y mandadas a nuevas creaciones, son elementales pero no están enfermas y son aquellas que servirán al mismo hombre que se encontrará pasos atrás en la evolución de su especie. En el universo, en la realidad verdadera, donde los seres energéticos existen, no puede haber nimeos energía disgregados, enfermos o separados. En esa realidad no existen almas, todos son espíritus y estos desde que son creados, son ideas de la mente universal. Ustedes son un caso único, donde primero son almas y después se convierten en espíritus y eso fue posible, porque nosotros sus hermanos ayaplianos, trabajamos para que ustedes no se perdieran en el infinito de la nada.